de decoración y nosotros vamos a entrar ya de lleno en el tiempo dedicado a la actualidad local. Vamos a hablarles sobre diferentes asuntos de interés y bueno, pues uno de ellos hace referencia a las actividades que se desarrollaban la pasada semana con motivo de ese Día Internacional del Turismo. Ya saben que se desarrollaba el pasado jueves. Bueno, pues nos quedaba pendiente conocer algunos detalles de las actividades desarrolladas y entre ellas es el tema de los ganadores del concurso o los concursos que se convocaban por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Tenemos el concurso Conoce tu Pueblo, dedicado a escolares, y también el concurso sobre, bueno, pues creación de una mascota que se ponía en marcha, en este caso destinado a los alumnos de sexto de primaria. El pasado sábado se daban a conocer los ganadores y se entregaban los premios en el IEM Maestro Francisco Fatou. Y aunque ya se hayan hecho públicos los nombres, pues sí que queríamos recogerlos también nosotros a través de la sintonía de la mañana. Lo vamos a hacer con Laura Calvente, una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo. Laura, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se desarrollaban estos dos concursos. Antes de nada, te iba a preguntar por la participación. Finalmente, ¿hubo bastantes trabajos presentados en ambas iniciativas? Pues sí, mira, sobre el concurso del cuestionario Todo sobre mi pueblo, hemos tenido participación de todos los centros, de algunos más que otros, pero una participación, bueno, aceptable, ¿no? Hemos tenido 84 participantes y después de la mascota también ha estado dirigido a todos los centros. No han participado todos, dos centros no han presentado trabajo, pero en total pues también 60 participantes. Para hacer una primera convocatoria pensamos que ha tenido buena aceptación. Además, una primera convocatoria se hizo prácticamente todo en una semana, ¿no? Uh-huh. Lo que es dar a conocer los concursos e invitar a los escolares a participar en el inicio del curso también, en fin, uh-huh. Que muchas circunstancias se daban, ¿se puede valorar entonces como positiva, ¿no?, la participación? Sí, pensamos también que los premios han sido atractivos y han ayudado también a que la participación sea mayor. Recordemos que el premio del concurso de mascota era exactamente... Pues era un libro electrónico. Uh-huh. Y para el concurso de Todo sobre mi pueblo se trataba de 10 premios, de 10 ganadores, que ganaban pues un vale de 50 euros a canjear en establecimientos asociados de la Asociación de Comerciantes. Uh-huh. Mm. Bueno, pues vamos ya con los ganadores, ¿no?, si te parece. Por ejemplo, podemos comenzar por este último, por el concurso Todo sobre mi pueblo, y luego centrarnos en el de la mascota para hablar del trabajo presentado y demás. En este primero, 10 ganadores, ¿quiénes fueron? Pues mira, hemos tenido de Las Cumbres un ganador, Diego Alberto Carrasco Lobato. Después de Sagrado Corazón también un ganador, ganadora, Ana Isabel Gómez Maza. Después del Francisco Fatou ha habido 4 ganadores: Alejandra Cabrera González, Ángela Cabrera González, Alejandra Pacheco González, Francisco Javier Martínez García y Paula Favero Pérez. Después de Los Remedios, los otros 4 ganadores: Ana Parrar Ánega, Javier Castro Ruiz, Jesús Sánchez Sánchez y Manuel Leiva Gómez. Esos son los ganadores en el concurso Todo sobre mi pueblo, que se desarrollaba, como decíamos, este era para los alumnos de ESO, ¿verdad? Sí, de primero de ESO. Uh-huh. Entre los trabajos curioseando, mirando los ganadores y demás, ¿qué habéis encontrado? ¿Habéis encontrado cosas que os han llamado la atención? Pues sí, muchas cosas que nos han llamado la atención, sobre todo que lo bien informado o el interés que han mostrado, porque... para resolver estas preguntas pues poníamos que podrían recurrir a la ayuda de familiares y de amigos, ¿no? Y bueno, pues son pocos los que no han sabido responder ninguna pregunta y nos ha sorprendido mucho también, había preguntas más abiertas de, por ejemplo, ¿cómo explicarías a un turista en qué consiste la fiesta de la crujida de los gamones? Y ahí, bueno, pues han contado... de dónde viene la fiesta y, bueno, cómo se cruje todo el proceso de recoger el gamón, cómo se cruje y, bueno, nos ha sorprendido bastante en el detalle que daban de todo. Pues llama la atención entonces también lo preparado, ¿no? Que se trabajaron, ¿no? La participación o los trabajos en el concurso, buscaron información y bueno, pues también se interesaron por conocer, como hemos dicho antes, la cultura, el patrimonio de Ubrique, que al fin y al cabo se trataba también de eso, ¿no? Eso se trataba de eso, de que tuvieran un conocimiento, bueno, de el cuestionario recogía de todo, ¿no? Era preguntas de histórico-culturales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pensamos que eso les puede ayudar en un futuro, pues a eso, a orientar un poco de qué es lo más significativo y lo más representativo de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues era el concurso, Todo sobre mi pueblo, participaron 84 escolares y finalmente pues en día resultaron premiados de diferentes centros educativos. Pero luego además también estaba el concurso destinado un poco a más pequeño, sexto de primaria, concurso sobre la creación de una mascota para Ubrique. Uh-huh. Y bueno, pues aquí ganaba una joven, ¿no? Cuéntanos. Sí, la ganadora ha sido Ángeles Rodríguez Favero, del Colegio Vistos de la Serna. Y la mascota es Petaquina. Representa un poco, bueno, representa muy bien lo que es Ubrique, porque se trata de un trozo de piel con una petacabra en las manos. Y bueno, pues tiene vida, ¿no? Tiene sus manos, su ojo, su boca y... Como toda mascota, ¿verdad? Claro. En este caso un objeto inanimado que se convierte, obtiene vida, ¿no? Sí. Que la mayoría de las mascotas, y bueno, pues sería ese logotipo de piel, que además también ha sido imagen muchas veces de Ubrique, uh-huh. Logotipo de piel, y en las manos una patacabra. Lo digo porque estoy viendo aquí en algunas fotografías que se han publicado en internet, uh-huh. Estoy viendo el trabajo. Y bueno, esto ya está plasmado en un dibujo, que es lo que hizo la alumna que se presentó al concurso, ¿verdad? Sí, eso, se trataba de hacer un dibujo a tamaño folio y de algo pues que representara la localidad y bueno, pues sí, ha acertado perfectamente con buscando algo que sí, que lo representa fielmente, ¿va? Uh-huh. Pues fíjate que yo pensaba encontrar en los trabajos presentados, a lo mejor también los hay, ¿no? Imagen, monumentos importantes de la localidad o representativos también. Sí, bueno, a lo que han recurrido la mayoría ha sido a San Antonio, la piel, la patacabra, uh-huh. Y bueno, algunos han tenido, lo han enfocado de otra forma, han creado una mascota, bueno, muy original, que a lo mejor no existe, ¿no? Sino han creado un animal particular, así, uh-huh. Un poco más extraño, pero bueno, nos ha gustado mucho ver la imaginación que tienen los pequeños y bueno, y la gran participación que ha habido. La participación también bastante elevada, 60 trabajos presentados, 60 mascotas o propuestas de mascotas para Ubrique, que se presentaban a través del concurso. Petaquina es el nombre de la ganadora. Ahora habrá que ver qué pasa en el futuro, ¿no? Si se convierte ese dibujo en algo ya un poco más real, algo figurativo. Eso no sé si tenéis al conocimiento de qué puede pasar en el futuro con Petaquina. Pues mira, este concurso nos lo propuso el ayuntamiento y nos pareció buena idea de meterlo dentro de las actividades del Día Mundial del Turismo. Entonces, nosotros sí, por nosotros sí, queremos que tome vida, ¿no? Y que forme parte, pues, a lo mejor de eventos deportivos o cualquier tipo de evento o feria a la que se acuda, pero no sabemos por ahora el uso que se le va a dar, ¿va? Uh-huh. Bueno, pues es la información correspondiente a esos dos concursos, que como decíamos, la entrega de los premios tenía lugar el pasado sábado, previa proyección después del cortometraje El Cucaracha, ¿verdad? Uh-huh. Y así un poco pues se clausuraba los actos que se han desarrollado con motivo del Día Internacional del Turismo. Por lo demás, Laura, ¿alguna otra novedad que nos quieras comentar? ¿Alguna otra información a destacar? Pues nada, darle las gracias a todos los centros por la participación. Y también, bueno, al Ayuntamiento de Ubrique por patrocinar uno de los concursos y también a la Asociación de Comerciantes por patrocinar el otro. Pues con esas colaboraciones y agradecimientos nos quedamos, si te parece, Laura, agradeciéndote también a ti el que nos hayas atendido y nos hayas suministrado esta parte de la información que se nos había quedado colgada, el saber los ganadores, cuáles eran los trabajos que se presentaban y que finalmente se premiaban. Y bueno, pues queríamos conocer también ese detalle. Laura Calvente, técnico de la Oficina Municipal de Turismo, gracias por informarnos. Gracias a vosotros.